ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Bueno, pues sean bienvenidos todos nuestros radioescuchas. Este es Noticias de Abajo de los Medios Libres en una edición más de el lunes 5 de diciembre. Hoy es lunes 5 de diciembre, les damos la bienvenida. Y bueno, pues seguimos en el exilio, seguimos con noticias de represión. Lamentablemente en esta ciudad monstruo desde donde se produce Noticias de Abajo, la Ciudad de México, hoy amanecemos con una nueva noticia de desalojo, de represión por parte de este gobierno neoliberal y privatizador y ahora pues totalmente abocado, ¿no?, a ser el policía de las inmobiliarias y el gran capital. Y bueno, pues vamos a presentarnos y a decirnos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, pues sean bienvenidos al noticiero del 5 de diciembre del 2016. Y bueno, pues tenemos en nuestro menú informativo, pues la columna mañanera, que pues es la información de este desalojo al plantón en defensa del agua en Aztecas 215, allá en los Pedregales de Coyoacán, que bueno, pues sufrió este violento y arbitrario desalojo. Y bueno, pues hasta el momento pues se siguen pues teniendo acciones de protesta y pues evitando que la maquinaria que piensa construir esta edificio de estos de Quiero Casa, pues van pretenden iniciar sus construcciones. Tenemos en nuestra columna de Rompiendo Fronteras, desde Estados Unidos, el USA Army Corps de Ingenieros, bueno, los ingenieros, digamos que de la Armada, del Ejército, han negado el paso del gasoducto Dakota Access por Standing Rock. Tenemos un par de notas al respecto. Tenemos desde Cuba, la lucha hoy en Cuba es por no regresar al capitalismo. Son palabras de Martínez Heredia. Tenemos desde Panamá, mujeres latinoamericanas denuncian ante CIDH violencia por actividades extractivas. Esto es de nuestros compañeros de Radio Temblor. Y tenemos un artículo de Mumia Abu Yamal que se titula Llega el nuevo fascismo. Tenemos desde el ombligo del monstruo el comunicado del CNI que se titula CNI-ZLN. A pesar de las agresiones, la consulta va. Este es el artículo que sacaron el CNI y el ZLN este fin de semana. Tenemos en la información de acá, pues información que recabamos en el foro de la Ciudad de Abajo, pues información de los maestros cesados acá en la Ciudad de México, que pues continúan su lucha y sus actividades pues en denuncia de esta mal llamada reforma educativa que pues ha afectado a nuestros compañeros maestros acá en la ciudad. Y tenemos también audio de nuestros compañeros de Tecalco, allá en el Estado de México, que pues traen la denuncia de un basurero tóxico que quiere instalarse allá en sus tierras y en sus hogares. Y tenemos en la columna caminera, pues la reseña y actualización de pues este desalojo que también sufrió el Chanteolín hace dos semanas, en donde pues este fin de semana se tuvo este foro que se llamó Foro por la Ciudad de los de Abajo, bueno, Foro Asamblea por la Ciudad de los de Abajo, en donde pues tuvimos a muchos compañeros que pues nos acompañaron y que brindaron la solidaridad a este espacio cultural, a este proyecto cultural que es el Chanteolín. Y bueno, pues este es nuestro menú informativo del día de hoy y pues vámonos a un corte musical para empezar con las noticias. Thank you. lo canto, como lo canto, pa' que se escuche el clamor. Lo canto, como lo canto, que escuchen a mi nación. Bueno, pues regresamos. Vamos a escuchar ahora una entrevista que hemos hecho con nuestros compañeros de El Plantón de Aztecas. Y bueno, pues ellos nos traen este relato de esta represión, ¿no? Y bueno, pues ella nos va a dar estos pormenores de lo que está sucediendo y de lo que sucedió desde la madrugada del día de hoy. Pero bueno, pues hacer esta reflexión, ¿no? O sea, este gobierno del señor Mancera pues está dando manotazos represivos por todos lados y en contubernio directo con las inmobiliarias y con todo este proyecto le llaman de gentrificación, pero bueno, ayer buscando el significado de esta palabra, pues ahí trae una alternativa en español que es la elitización de residencial de nuestras comunidades, ¿no? Y eso es como más fácil de entender, ¿no? Quieren elitizarlo, es decir, la colonia donde vivías, pues quieren subir las rentas, quieren elevar no la calidad de vida, sino la calidad de ingreso, o más bien los ingresos de la gente de ahí, pues tienen que ser más altos para poder quedarse ahí, ¿no? Y pues cosa que no está pasando. Entonces a los pobres los mandan más lejos o a donde puedan, al inframundo, mientras estos grandes capitalistas siguen haciéndose ricos con el esfuerzo de todos, porque bueno, esta colonia popular fundada por ellos mismos, pues ellos la han embellecido, ¿no? Ellos la han hecho atractiva y todo, ¿no? Para poder vivir, para poder estar. Y ya que ellos picaron piedra, ya hicieron sus casas, hicieron las calles, ahora sí el gobierno gandalla, ¿no? Encabezado por el gandalla de Mancera, bueno, pues ahora quiere despojarlos, ¿no? Y quiere, pues, entregarle estos espacios a las grandes inmobiliarias. Y bueno, pues estamos ahí con nuestros compañeros. Sí, bueno, pues recordar que, pues, pues esta lucha por el agua, que es lo que están haciendo nuestros compañeros de los Pedregales, pues es una lucha, pues, pues necesaria, ¿no? O sea, es una defensa. La defensa del agua es la defensa de la vida, es la defensa de nuestra salud, de nuestra dignidad, porque pues realmente es un derecho humano, es algo que sin el agua pues no vivimos. Y bueno, pues el hecho de que haya un manantial que haya brotado de este lugar en donde, bueno, como comenta hace un ratito, pues hay bueno, en este lugar, en donde, bueno, pues son pedregales, en donde la gente llegó a picar piedra para establecer ahí su vivienda, sus formas de vida, pues el agua no era algo, pues, muy, bueno, o sea, el agua, pues, ha sido un pequeño problema, de alguna manera, pues en este lugar, bueno, como en todos los lugares, ¿no? El abastecimiento de agua, pues, forma parte de nuestros desarrollos vitales, ¿no? De vida y comunitarios. Pero bueno, pues el hecho de que pues brote un manantial en este lugar, pues es algo, realmente es un suceso que, pues, en todo sentido común, pues es un hallazgo, ¿no? Que merece todo el respeto y merece toda la atención y pues sí, ¿no? O sea, toda la consideración para que, pues, esto se considere, pues sí, ¿no? O sea, como una bendición para la vida. Y estos sujetos de esta inmobiliaria, junto con las autoridades, pues dejaron que el agua se derramara y miles y miles y miles de litros se estuvieron desperdiciando antes de que estos compañeros de los Pedregales, pues bueno, establecieran su plantón e iniciaran esta lucha por este manantial. Y bueno, pues sin duda las autoridades no son capaces ni siquiera de observar pues esta pues este hallazgo, ¿no? Desgraciadamente son tan ciegos y tan ignorantes que no logran ver pues que esto es una, pues es una bendición, ¿no? O sea, una bendición de la vida de la tierra, y bueno, al contrario, ¿no? Ellos, su único interés en la vida, pues es el dinero, ¿no? Y favorecer a estas inmobiliarias que pues están acabando con nuestras formas de vida y que lo harán si es que pues lo permitimos, ¿no? Vamos a escuchar el audio de una compañera que nos hizo favor de pues de contarnos un poquito en medio de esta pues de esta situación tan pues complicada, ¿no? Que están viviendo en estos momentos, pues nos hace esta entrevista. Pues, y esta invitación también para asistir a solidarizarnos con ellos. Bueno, pues estamos en el noticiero de Noticias de Abajo, en una entrevista con una de las integrantes de este plantón de aztecas que fue desalojado en la madrugada de este lunes 5 de diciembre, para que nos platique, pues, cómo sucedió y, bueno, cuáles son ahorita las acciones y, bueno, la situación en la que se encuentran los compañeros que están allá en este plantón. Sí, ahorita, bueno, nosotros somos de una organización que se llama Asamblea de Barrios, Colonias de los Pedregales de Coyoacán. En este, nosotros teníamos 7 meses ya de plantón, aquí en la Avenida Aztecas 215, donde una inmobiliaria de nombre Quiero Casa quería edificar unos departamentos de lujo. Al querer ellos hacer el estacionamiento subterráneo, fracturaron la piedra y emanó agua. Con estudios de compañeros de la UNAM, del Instituto de Geología, se verificó que esa agua era agua de manantial, que era de un manto acuífero que viene desde el Cerro de la Cusco, Río Magdalena, y nos abastece de agua toda la zona de aquí del sur. Nosotros estamos por la cancelación de la obra y el rescate ecológico del predio para bien común. El día de hoy, a las 20, para las 4 de la mañana, llegó un grupo de granaderos a desalojar a los compañeros que estaban en guardia. Posteriormente, pues las personas, colonos, vecinos de aquí, nos empezamos a movilizar. Algunos compañeros se apostaron en el asfalto para evitar que sacaran las máquinas. Esto causó enfrentamiento con compañeros, algunos con golpes. Ahorita tiene 10 minutos que llega la ambulancia y están checando el estado de salud de los compañeros. Y ahorita nosotros... Sí, están checando la salud de los compañeros. Ahorita se está dando en estos momentos una conferencia de prensa. Estamos determinando nuestras actividades por la tarde del día de hoy, que una va a ser asamblea general a las 5 de la tarde, otra vamos a hacer una cadena humana después de la asamblea general con antorchas y veladoras. Ahorita estamos en espera también de más compañeros de organizaciones políticas que nos estén respaldando. Ahorita ya llegaron los compañeros de la otra campaña de la Sexta, entonces compañeros del Frente Popular Francisco Villa. Entonces estamos también en espera de algunas otras organizaciones que nos vengan a apoyar. Muy bien, estábamos nosotros escuchando compañeros de la Qué Huelga que estuvieron allá y que también han pasado la información de ustedes, que también hubo pues en este desalojo pues una, como el robo de muchas de sus pertenencias de ustedes. ¿Puedes platicarnos un poquito de eso? Pues sí, a los compañeros los despojaron de sus celulares, de sus carteras, se llevaron pues material de audio, que son bocinas, que son micrófonos, se llevaron coches de los compañeros, creo que son cinco coches, se llevaron carteles, papelería, utensilios de cocina, que son trastes, se llevaron también nuestro altar, que tenemos ahí un altar con la Virgen de Guadalupe, todo eso se llevaron pues ropa, trastes, de nuestros volantes, nuestras libretas donde la gente se anotaba para los acopios, entonces nuestros acuerdos como asamblea, o sea, todo se llevaron.

gotas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa, con tu saya milagrosa, líbranos de todo mal, con tu bendito caudal, fertiliza la simiente, dale esperanza a mi gente, patrona del agua sal. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras y vámonos a la primera nota, que es desde el Standing Rock Rising. Y bueno, pues acá en su página de Facebook, pues en su portal, pues nos informan una buena noticia, aunque pues no del todo buena, ¿no? Sino pues es solamente una buena noticia, y dice así: como muchos de ustedes han escuchado, hoy el Ejército de Ingenieros ha emitido una declaración que niega a DAPL, que es Dakota Access Pipeline, o sea, el oleoducto de Dakota, de recibir una servidumbre para perforar debajo del río Misuri. Hoy ha sido un día de celebración aquí, en el campamento Oseti Sakowin, pero nuestro trabajo dista mucho de haber terminado. Permítame que haga esto muy claro. DAPL es más probable que aún perfore. Todavía están volando aviones de vuelo bajo en los campos y siguen brillando luces de inundación en Oseti Sakowin. DAPL no se detiene en este momento debido a lo que se ha anunciado hoy. Han demostrado que no les importa la ley o qué y a quién hacen daño para que fluya este petróleo. No confíes en la mayoría de artículos de la mitad de la verdad. Esto no se ha acabado. Como muchos de ustedes saben, la gente de todo el mundo se ha reunido para mantener la solidaridad con más de 300 tribus indígenas para proteger el agua de 18 millones de personas y los derechos de los nativos americanos. Incluso si la negación de la servidumbre es cierta, nuestra labor está a la mitad del camino. Durante más de 500 años, los nativos de las Islas Tortugas han sido oprimidos por invasores extranjeros. El gobierno de los Estados Unidos nunca ha defendido ni un solo tratado, ni se ha puesto de pie en el bando de los, obviamente, el turno de los hoy acontecimientos. Al menos en mi opinión, es muy sospechoso. Aunque esperamos que la noticia de hoy sea cierto, hay dudas. Nuestro equipo de alrededor de 15, que son equipos de medios de comunicación de Oseti Sakowin Camp, estará trabajando toda la noche preparando declaraciones oficiales del campamento mañana. Vamos a procurar comunicados de prensa y la comprobación de los hechos. Sírvase comentar a continuación con toda la información que hayan conectado a los anuncios de hoy. Y bueno, pues esta es una nota que nos comparten aquí, y bueno, la firman Red Hawks, o sea, los pieles rojas. Y bueno, también en Rebelión saca una nota que se titula Triunfo de la Resistencia Indígena en Standing Rock. Y bueno, esta nota pues nos comenta también esto y un poco también de otra que pues de otra noticia, ¿no? Que es que veteranos de la guerra, veteranos del ejército, militares, se han comprometido en llegar desde todas partes del país para defender de manera no violenta a la resistencia indígena. Y bueno, pues estos exmilitares, veteranos, bueno, pues de alguna manera pues lo que ofrecen pues es un poquito su resistencia o esta experiencia que tienen ellos pues en la guerra, pero pues como para soportar estas duras temperaturas y estas duras condiciones de vida en la que se encuentra este campamento, siendo que pues ellos viven ahora pues una situación de mucho frío. El invierno es muy crudo y muy terrible en esta zona, y bueno, pues hay una preocupación nacional, bueno, de Estados Unidos y bueno, obviamente internacional, por la salud y por las condiciones en las cuales se encuentra este campamento. Y bueno, sin duda es una buena noticia esto de que, bueno, pues este se haya declarado pues que no permitirán, sin embargo, estos tipos, ¿no? Este proyecto está dispuesto a pagar las multas millonarias que se les impone para construir este oleoducto. O sea que, bueno, pues ellos millonarios van con todo. Y bueno, por eso mismo estos este comunicado y esto que nos indican desde su página del Standing Rock, pues este comunicado de los Red Hawks, pues nos dicen, ¿no? O sea, no está terminado, no es una victoria, sin embargo, pues es un aliciente, una buena noticia, algo que pues anima a nuestros compañeros y a todos, ¿no? Pero bueno, pues es una cosa que nos anima mucho, pues a pensar que esta lucha, que como ellos mismos comentan, pues se ha dado a partir de la resistencia, no es la buena onda de las autoridades ni de los gobiernos, sino pues es la digna resistencia de estos compañeros defendiendo su agua y sus territorios, la que pues ha ido logrando estas pequeñas acciones de resistencia y de defensa. Y bueno, pues la lucha continúa allá en el Standing Rock. Y bueno, pues celebramos un poquito esta decisión y este apoyo que han tenido. Vámonos a otra nota. Resistencia. Abajo los muros de la asociación. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, y continuando con más notas, ahora vamos al portal de Desinformémonos, donde nos tienen información acerca de Cuba. Y bueno, pues en una entrevista que hace Gloria Muñoz, la directora de este portal, a Fernández Martínez Heredia, quien fue pues parte también de la Revolución Cubana, uno de los participantes de la fundación y del desarrollo de la Revolución Cubana, y quien hace pues le da esta entrevista a Gloria Muñoz. Y vamos a compartirla con ustedes. La Habana, Cuba. Es incorrecto hablar de un antes y después de la muerte de Fidel, como algunos lo quieren ver. No hay nada en la institucionalidad cubana que no estuviera previsto sin Fidel, pues él desde hace una década decidió estar fuera de ella, afirma el intelectual revolucionario cubano, historiador, pedagogo y gran conocedor de Cuba y del resto de América Latina, Fernando Martínez Heredia, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Han habido siempre campañas dedicadas a transmitir que la muerte de Fidel es la muerte de Cuba, pero esto no es así, advierte Martínez Heredia y explica: hay una guerra cultural que caracteriza el capitalismo en la actualidad, en la que se dicen las mentiras más grandes y se las creen, y después de que con el tiempo se demuestra que aquello era una mentira, no se dice nada, no se rinden cuentas. Por ejemplo, cuando dijeron que cuando se acabara la Unión Soviética se acababa Cuba, y esto no pasó, nadie dijo nada, nadie corrigió. Lo mismo pasará ahora. Entrevistado por La Jornada en su casa de La Habana, a unos días del fallecimiento del máximo dirigente de la Revolución Cubana, el director del Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinello, afirma que el grito «Yo soy Fidel», que prevalece al paso de la caravana que sí dirige a Santiago con los restos del comandante, significa que Fidel se multiplicó entre los jóvenes. Su muerte indica está provocando una reacción tremenda en todo el pueblo de Cuba, en formas muy visibles, como los 2 millones de personas que le rindieron homenaje tan solo aquí en La Habana, y también en los millones que se están uniendo al paso de la caravana. Lo que deja Fidel con su muerte, dice, es un gran fortalecimiento, aunque no deja de ser muy triste. El investigador de la Universidad de La Habana dejó claro que la muerte de Fidel no toma por sorpresa al pueblo cubano. Hace 10 años, explica, estuvo enfermo de muerte y sin que nadie lo quisiera ni se lo pidiera, decidió renunciar a sus cargos, con lo cual mostró otro elemento no pequeño de su grandeza. El comandante decidió retirarse en julio del 2006, y durante los siguientes 10 años y 4 meses se mantuvo como una inmensa figura moral, al tiempo que acostumbraba a todos a que él ya no ejercía el poder. Se convirtió, como él lo decía, en un soldado de las ideas, teniendo la posibilidad en ese momento único de su vida de no pensar con urgencia, teniendo que tomar una decisión inmediata, sino pensar con alguna tranquilidad, lo que hizo que aunque la gente estuviera preocupada por él, no estuviera angustiada. Su muerte, insiste, de cualquier manera es una bomba, pero no porque fuera algo imprevisible, pues es una persona que ya había padecido una enfermedad grave y tenía 90 años, sino porque nadie quería que sucediera. Toda la vida política de Fernández Martínez Heredia ha transcurrido como seguidor de la Revolución y de Fidel. A los 14 años, en el 53, se enteró del asalto al cuartel Moncada. Supo que un grupo de jóvenes se enfrentaron al ejército del dictador Batista, y como él era una persona tan despreciable, yo dije: ah, pues yo estoy con ellos. Y al día siguiente se puso a recuperar en su libreta del colegio los nombres de los caídos para que no fueran olvidados. recuperó 14 y luego, como uno no debe dedicarse solo a anotar, ingresé a una organización de lucha y formé parte del movimiento 26 de julio desde el principio. A partir del 55 participo en la lucha como parte de un grupo que se conocía entonces como Fidelistas y lo sigo siendo. Martínez Heredia siempre ha hecho las cosas que le tocan hacer. En tiempo de revolución, dice, uno hace tantas cosas que después se asombra. Fue estudiante, artillero y profesor de secundaria básica al mismo tiempo. Después, dice, con suma humildad, me tocó la gran suerte de estar en un colectivo que Fidel quiso que trabajara con él en el 65. En su trato personal, aunque Fidel era muy coloquial, yo nunca lo fui. Siempre lo trato con admiración y respeto. No hace falta que diga que estoy feliz de tratar con tantos jóvenes. Dentro de la estructura de investigación cultural en la que se ha movido durante los últimos 20 años, interactúa todo el tiempo con nuevas generaciones. Maestro de las Juventudes fue el título honorífico que le dieron, y sobre ellos y su participación en el proceso revolucionario afirma tajante que tienen una enorme formación revolucionaria y general. Aquí dice, una revolución educacional como en ningún lugar del mundo en un plazo de 20 años. En los años 80 ya había más estudiantes de enseñanza media que en primaria. Hoy hay como 1 millón de egresados universitarios, una cosa casi absurda, y un montón de técnicos y científicos. Y bueno, así sigue el artículo, bastante bueno, interesante, que los invitamos a que lo conozcan, lo lean. Nada más vamos a terminar con los dos últimos párrafos. La lucha hoy en Cuba, afirma el historiador, consiste en no regresar al capitalismo y de conseguir en condiciones tan difíciles en los que la economía mundial en poder del imperialismo está centralizada y es parasitaria y depredadora, que nosotros salgamos adelante sin perder lo único que no se nos puede perder, que es la sociedad socialista que creamos. Esto es un pleito porque es verdad que existen ciertos servicios privados, sobre todo gastronómicos y turísticos, que son una imagen que tenemos enfrente. Se trata, insiste, de un pleito sobre todo cultural. Hay este problema, confirma, pero como todo problema hay que llevarlo muy bien y triunfar. Y aquí el único triunfo posible es el socialismo, no hay ninguna otra cosa. Cuba explica tajante, no puede regresar al capitalismo porque la inmensa mayoría de la población saldría perdiendo. Y en esa mayoría la que tienen una inmensa conciencia política saben manejar armas de fuego y más. Son demasiadas cosas para que no se dé un regreso. El capitalismo en Cuba solo podría existir subordinado a Estados Unidos, es decir, para lograr hacer el capitalismo aquí hay que hacer un traidor a la patria. Fernández Martínez Heredia no duda, le asegura a los mexicanos que esta trinchera de acá, la puerta del Golfo, sigue bien guardada y seguiremos orgullosos de darle a México esa muestra de fraternidad, dice en esta entrevista de Martínez Heredia, que le concedió a Gloria Muñoz de el portal Desinformémonos. Y bueno, pues esa es la información, vámonos con un poquito más de notas y regresamos. Yo voy a dar. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno. Sí. Bueno, pues vámonos a la siguiente nota. Esta es un texto de Mumia Abu Yamal, nuestro compañero preso político allá en las cárceles de Filadelfia, que pues todas las semanas nos ofrece su palabra. Esta vez en un texto que se llama Llega el nuevo fascismo, y viene, dice así: ha llegado el momento. Ya no es necesario que los líderes económicos escojan títeres políticos para cumplir sus órdenes legislativas. Simplemente toman el poder ellos mismos con compras, sobornos y mentiras. El fallecido Eldred Cleaver, ministro de Información del partido Pantera Negra, una vez dijo que cuando el fascismo llegue a Estados Unidos no hará falta una suástica. Llegará cantando Yankee Dudley Yankee Dandy y ondeando banderas americanas. ¿Qué es el fascismo? La definición política más común es la unión de las corporaciones y el Estado. Gracias al miedo desnudo y la ignorancia bruta, el electorado estadounidense ha votado por una nueva realidad política. Aunque parecía que el Partido Republicano se lanzaba a la autodestrucción, los demócratas perdieron lo que al principio se veía como una victoria segura. Es posible que el Partido Demócrata, cuyos mandamases aseguraron la caída del candidato aspirante a el senador Bernie Sanders, también haya asegurado el fracaso electoral al optar por otro Clinton. La pareja es recordada por el desastroso impacto económico del Tratado de Libre Comercio contra la clase trabajadora y este tratado impidió una victoria para Clinton en distritos como sindicatos laborales fuertes en Ohio, Michigan y Pensilvania. Irónicamente, muchas de las personas que votaron para Trump eran beneficiarios de la ley Clinton sobre el crimen, lo cual impulsó la construcción de decenas de prisiones en zonas rurales poco pobladas, de hecho en algunos condados. Las prisiones se volvieron el empleador principal. Apuesto que más del 90% de los guardias carceleros no votaron por la familia Clinton, que les dio sus empleos de por vida, sino por su némesis, Donald Trump. Ni siquiera el presidente Barack Obama, con su popularidad personal, pudo llevar a Hillary hasta la línea de meta, porque su prestigio no llegó tan lejos. Bienvenidos al nuevo fascismo, en el cual se desatarán las fuerzas más racistas y despiadadas y nacionalistas del país. Eso es lo que significa América primero. En realidad, adivinen quiénes serán los últimos. El nuevo fascismo, también conocido como el trumpismo. Desde la nación encarcelada, Mumia Abu Yamal. Ah, bueno, y aprovechando que nuestro texto, pues invitan los amigos de Mumia a este viernes 9 de diciembre a pues la actividad, una actividad cultural, una actividad pues de denuncia a 35 años de prisión de nuestro compañero allá en Pensilvania. Y pues esto será afuera de la embajada gringa a las 4 de la tarde este viernes 9 de diciembre. Así es de que pues ahí está la invitación y esperamos contar con su presencia ese día. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues continuamos con más información y nuestros hermanos de RadioTemblor.org desde Panamá, ahí con su colectivo Voces Ecológicas, nos siguen compartiendo información de lo que pasa allá en esta parte del mundo. Y bueno, nos dice: mujeres latinoamericanas denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violencia por actividades extractivistas. Y nos comparten un video y un audio. Dice: durante el 159 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebra en Panamá del 29 de noviembre al 7 de diciembre, mujeres de distintos países de América Latina presentan en varias audiencias denuncias sobre violaciones de derechos sobre sus vidas y territorios. Estos casos emblemáticos buscan poner en evidencia los sistemáticos atentados contra la vida de mujeres defensoras de la tierra y el agua en diversas partes de América Latina. Estas violaciones son ejercidas por empresas transnacionales y por las políticas de gobiernos de los países que patrocinan proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros. Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras creemos que las mujeres somos quienes protegemos la supervivencia, los bosques, el agua, los espacios comunitarios y la vida humana. Nosotras somos conscientes de que cuando perdemos el acceso a los recursos naturales, perdemos el control sobre nuestra vida. Cuando se contaminan nuestros territorios, se contaminan también nuestros cuerpos. Todas las agresiones a las que estamos expuestas reflejan relaciones de poder y sumisión a las que está sometida la vida de las mujeres de manera implícita y explícita en los diferentes ámbitos en los que las defensoras de derechos humanos socioambientales vivimos y actuamos. Y bueno, vamos a escuchar el audio, una partecita. Y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. No existe ninguna traba, pues la tierra se ha convertido en una mercancía. Somos entonces, en términos de Latinoamérica, que están evidenciando la explotación, la violencia, el hostigamiento, el asesinato que están teniendo las mujeres. Casos emblemáticos como el de Berta Cáceres, casos emblemáticos como el de Máxima Acuña en Perú. Nos están diciendo que las mujeres, por defender los territorios del agua, están siendo asesinadas, están sufriendo el extractivismo y la promoción que los gobiernos están haciendo del extractivismo. Se está instalando en Latinoamérica y está afectando a las mujeres en su vida, en su salud. Varias mujeres, varias voces de mujeres y países desde Latinoamérica queremos sumarnos también a las compañeras panameñas que no han tenido voz en estas audiencias de este día, lo cual nos llama fuertemente la atención. Yo quisiera dar la palabra a Bertita Zúñiga para que nos cuente de en viva voz y en testimonio de las agresiones de los territorios y varias de nosotras, para que puedan contar desde sus países lo que está aconteciendo con las mujeres y su defensa. Sí, bueno, aprovecho para contar que yo soy parte del COPIN, la organización en la que pertenecía pues mi madre y nuestra compañera Berta Cáceres, y estamos aquí para seguir diciendo que, bueno, hoy se cumplen 9 meses de su asesinato y que pues hasta el momento seguimos diciendo que no existe justicia, que se nos ha excluido de todo el proceso de investigación, de que hay toda una serie de irregularidades que no apuntan a señalar a los verdaderos autores intelectuales a los que pagaron por este asesinato. También estamos aquí para decir que a 9 meses nos es imposible parar el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que es responsable de la muerte de nuestra madre, que el COPIN ha luchado contra 50 proyectos hidroeléctricos y eólicos que se han instalado a la fuerza en contra de la violación a nuestro derecho a la consulta. Y que, bueno, este proyecto sigue amenazando, a pesar de que este ha sido un asesinato emblemático, con seguir saqueando nuestros territorios, que está siendo financiado por el FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, que también financia la represa hidroeléctrica de Barro Blanco aquí en Panamá. Así que sabemos que esto es una cuestión local, pero que tiene un patrón internacional. Así que a 9 meses del asesinato de Berta Cáceres seguimos diciendo justicia, no más persecución, hostigamiento como el que ayer vivió uno de nuestros compañeros indígenas de la comunidad de Río Blanco, Intibucá, que fue apresado por la policía y los militares. Sí, buenos días. Es lamentable que a nivel Latinoamérica las mujeres, nosotras somos los primeros que tenemos que pagar todos estos supuestos beneficios de desarrollo que trae diferentes gobiernos de diferentes estados. Nosotros como pueblos indígenas y campesinos, pueblos mujeres de Latinoamérica, denunciamos a todos los gobiernos y a la política internacional de diferentes empresas que llevan violaciones a nuestro pueblo como mujeres. Nosotros que hemos salido como mujeres a luchar, reclamar nuestros derechos, hemos sido víctimas de detenciones, hemos sido arrastrados por las policías nacionales y de todo, solamente por nosotros reclamar nuestro derecho. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos madres y creemos que tenemos que luchar por una justicia para nuestros hijos, nuestra futura generación. Sí, señores, la actividad extractiva está matando mujeres, está agrediendo mujeres. Tenemos muchos casos en Latinoamérica lamentables sobre cómo la mujer, finalmente por ser quien defiende el territorio y el agua, está siendo víctima de una serie de agresiones, está siendo víctima de estas empresas que llegan a matarlas. Berta Cáceres y Máxima Acuña solo son casos emblemáticos, pero Bertas y Máximas existen en toda Latinoamérica, existen en los diferentes territorios y en este momento están tratando de resistir. Estamos acá en la CID pidiendo que los estados volteen a ver a las mujeres, volteen a ver estos casos, que nos protejan, porque finalmente el Estado tiene una responsabilidad directa al permitir que estas empresas ejecuten sus actividades como lo están haciendo con estas políticas que no solamente persiguen, sino que matan sobre todo a quienes defienden sus territorios, y quienes prioritariamente lo están haciendo son estas mujeres valientes. Estamos aquí para exigir también que las empresas que están operando de esta manera y que están cometiendo esta serie de violaciones de derechos humanos sean sancionadas. Basta ya de la política de impunidad. Ahora necesitamos que se sancionen estas empresas, que estas empresas sean sacadas de los territorios donde están matando, donde están agrediendo. No podemos hacer industrias, no podemos hacer y generar economía en base a la violación de derechos humanos. Vengo de la región Loreto, soy Gladys Dávila, vengo en representación de las mujeres de la Asociación de Cucama de Desarrollo y Conservación de San Juan de Pichca. Vengo por la problemática que nosotros como mujeres venimos defendiendo en el agua, porque nosotros como mujeres no tenemos para cocinar, no tenemos para tomar el agua, y que el agua es muy importante en la vida para los seres humanos. Y bueno, yo creo que el Estado nos abandonó por las empresas petroleras, que de repente porque nosotros no tenemos dinero, el Estado nos abandona y casi nos tiene por discriminación, que decir que nosotros como pueblos indígenas no tenemos derechos en opinar. Y entonces para mí es algo muy preocupante como mujer, me duele mucho ver a nuestros niños sufrir por esas empresas, petroleras que solamente vienen a destruirnos, no vienen a dar progresos para nuestras comunidades como mujeres. mujeres. Estamos más abandonadas del Estado, y el Estado, en vez de darnos preferencia, nos pone a un costado como mujeres. Y para mí es muy lamentable también decir al Estado, de que el Estado que nos considere como pueblos indígenas o como mujeres, que nosotros tenemos el derecho de luchar por la defensa de los pueblos indígenas y como nosotros las mujeres, vamos a esforzar a los hombres. También estamos para alentar a los hombres y darle fuerzas para que también ellos nos apoyen a nosotros, que estamos discriminadas. Somos mujeres de los pueblos indígenas y queremos más respeto, queremos tener derecho y queremos que nos respeten nuestro territorio que el Estado ha negociado. Si no hubiera negociado, si nos respetarían, no nos estarían contaminando. Si nos respetarían, no nos estarían valorando nuestras costumbres. Pero ya nuestras costumbres están yéndose a la nada porque las empresas petroleras han traído cambios en nuestras comunidades. Ha cambiado la forma de vida de los pueblos indígenas, ha cambiado la vida de vivir como comunidades nativas y como mujeres que somos. Eso es lo que yo quiero decir. Muchas gracias. Radio Temblor, medio alternativo. Resistencia. Colectivo. Abajo los muros de las prisiones. Continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ahora vamos a iniciar ya con las noticias nacionales. Y bueno, para iniciar tenemos un boletín, un comunicado que aparece en enlacezapatista.stln.org.mx, la página oficial de los comunicados de el STLN y también el Congreso Nacional Indígena, aunque también ya tienen ahora su página, el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, dice, a pesar de las agresiones, la consulta va. Es el título de este comunicado, está firmado el 2 de diciembre. Dice, comunicado conjunto del CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 2 de diciembre del 2016, al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios libres de comunicación. Son grandes los pasos de nuestros pueblos, son sabios cuando son colectivos, y el Congreso Nacional Indígena voltea con sus oídos atentos para escucharnos en el pensamiento de lo que somos, la palabra y los acuerdos del quinto CNI, y que seguimos en asamblea permanente recorriendo en este momento todos los rincones de nuestro país México. Nuestra asamblea permanente brota y sesiona en los pueblos, naciones y tribus de todas las lenguas que hablan el Congreso Nacional Indígena, en grandes y pequeñas asambleas, en reuniones de consejos comunales, en reflexiones profundas de familias dispersas, en foros regionales y en espacios ceremoniales. En palabras colectivas, seguimos concluyendo que es la hora de los pueblos y de que retiemble en sus centros la tierra. Y es tanto el miedo de los poderosos, de las empresas extractivas, de los militares, de los narcoparamilitares, que nuestra consulta está siendo agredida y hostigada, donde nuestros pueblos nos estamos reuniendo para discutir y decidir los pasos a seguir como CNI. Por lo que denunciamos, y bueno, viene una lista. Uno, que en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, Michoacán, se ha recrudecido el hostigamiento narcoparamilitar por parte del cartel de los Caballeros Templarios, quienes mediante un papel firmado con fecha el 19 de noviembre, misma fecha en que una asamblea regional discutía en la costa michoacana los resolutivos de la primera etapa del quinto CNI, amenazan con hacer una limpia de quienes participen en movilizaciones junto a los comandantes de la policía comunitaria. Dos, que los compañeros que por acuerdo de la quinto CNI en el mes de octubre del 2016 se han desplazado por diferentes geografías del país, donde los pueblos originarios han querido dialogar con delegados de otros pueblos respecto de nuestra propuesta política, han sido víctimas de agresiones y hostigamiento por parte de bandas delictivas o por desconocidos, como es el incendio de viviendas en sus lugares de origen o agresiones de otros vehículos para tratar de sacarlos de la carretera donde deben trasladarse. Tres, que mientras empresas extranjeras pretenden apoderarse de los 12 pozos petroleros en el territorio Zoque del norte de Chiapas, el pasado 23 de noviembre del 2016 un grupo de hombres armados haciéndose pasar por profesores del gobierno y con anuencia del subsecretario de Educación Federalizada de Chiapas, Eduardo Campos Martínez, y el jefe Delfino Alegría García, secuestraron un grupo de profesores indígenas de la CENTE de la zona norte de Chiapas, además de que los atacaron con armas de alto poder a las afueras de la oficina de la Secretaría de Educación en el municipio de Iztacomitán, Chiapas. El artero ataque cobró la vida del profesor Soque Roberto Díaz Aguilar, originario de Chapultenango, Chiapas, y otras tres personas más resultaron heridas. Cuatro, que el profesor Irineo Salmerón Dorcio, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC, fue secuestrado y desaparecido por un grupo armado en el municipio de Tixla, Guerrero. Y dos días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en el municipio de Chilapa, Guerrero, unos días después de que en ese mismo municipio al menos 15 comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, celebraron una asamblea como parte de la consulta en la que estamos caminando. Desde el corazón colectivo de los pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, nos pronunciamos por el respeto absoluto al territorio del pueblo Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, donde más de 200 tribus se organizan para detener el despojo que pretenden los capitalistas para la imposición de oleoductos que destruyen las fuentes de agua y lugares ceremoniales. Repudiamos la brutal represión de la que fueron objeto el pasado 20 de noviembre y de la que pretenden realizar anunciando un ultimátum para desalojar sus tierras. Si los pueblos originarios hubiésemos respondido a un ultimátum de los poderosos hace siglos, ya no existiríamos. Al pueblo Sioux enviamos un abrazo fraterno y le reiteramos que no están solos, que su dolor y rabia son nuestras también. Llamamos a los pueblos originarios de Estados Unidos y de México, a los medios libres de comunicación de la sociedad civil, a fortalecer la solidaridad con esta histórica lucha. Enviamos un saludo solidario a los compañeros de la comunidad Chanteolín, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, que fueron desalojados violentamente de la madrugada del 22 de noviembre de 2016 del edificio donde promueven la cultura, las artes y las alternativas necesarias para un mundo nuevo, y repudiamos las políticas entreguistas y represivas que representa el mal gobierno de la Ciudad de México. Saludamos las movilizaciones que realiza el Comité de Defensa de Derechos Indígenas CODEDI, provenientes de la región de la costa de Oaxaca, en contra de las políticas represivas de los malos gobiernos que ven en la criminalización su único camino ante la falta de razones más que la imposición de 11 proyectos hidroeléctricos en la región de la costa de Oaxaca, incluido el proyecto de aprovechamiento hidráulico de sus múltiples pasos de la reina. De la misma forma, los pueblos, naciones y tribus del CNI manifestamos nuestro profundo respeto y solidaridad al pueblo cubano, quien ha dado su muestra una muestra al mundo de que con dignidad se puede reconstruir los tejidos deshechos por el capitalismo. Sabemos que con su resistencia y rebeldía seguirán brillando y cimentando la esperanza. Atentamente, diciembre del 2016, por la reconstrucción integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena y Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, esta es la información, vámonos con un poquito más y regresamos. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues vámonos a otra información. Pues este audio es, bueno, pues una, pues la denuncia de lo que está pasando con los compañeros docentes, integrantes de la CENTE, que han sido cesados por, como una medida represiva, ¿no? Hay aproximadamente 20 compañeros, 13 fueron cesados por no presentar el examen de evaluación, este examen lesivo, al cual se han opuesto estados enteros en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero, en donde de forma contundente, pues, se negaron a presentar el examen, y bueno, pues eso ha pues logrado que pues se detenga un poquito el avance de esta reforma lesiva, ¿no? Y de alguna manera, pues, se ha contenido un poquito el hecho de que, pues, este examen de evaluación tan absurdo y tan, bueno, con toda la intención de despedir a maestros, de también de elitizar, ¿no?, a los maestros, ¿no?, también de estar, pues, afectando sobre todo a los maestros de comunidades rurales, ¿no?, y a las escuelas, en las cuales, pues, se han cerrado muchas escuelas rurales. Y, bueno, pues, hay compañeros acá en la Ciudad de México que, pues, consecuentes a esta resistencia contra la reforma, se negaron a presentar el examen y han sido cesados, de lo cual, pues, se mantiene una resistencia y una lucha de estos compañeros. También han habido compañeros, 11 compañeros cesados de estas escuelas que se fueron a paro acá en la Ciudad de México. Pues siendo que este paro que se convocó también acá en la ciudad, pues tuvo respuesta en comunidades y en delegaciones casi enteras, ¿no? Como fue Magdalena Contreras, Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, en donde pues se dieron a cabo estos paros, pues de forma, digamos que unida, y también, bueno, y algunos de la Gustavo Amadero también, y algunos de ellos pues mantuvieron el paro inclusive poquito antes de salir de vacaciones, que fueron como 15 días, en donde pues este paro se mantuvo pues todo este tiempo, pues sí, en resistencia a pues esta política también de despojo de la educación que se está llevando a cabo por medio de estas leyes, ¿no?, de esta reforma. Y bueno, pues tenemos un audio de una compañera cesada de este... Pues sí, como consecuencia de esto, ella se negó a presentar el examen y pues le llegó esta notificación de su cese, y bueno, pues mantienen esta lucha, mantienen también su proceso de denuncia y de actividad política e informativa, ¿no?, en donde se llevan a cabo también jornadas pedagógicas, se llevan a cabo foros, se lleva a cabo pues toda esta lucha que también se está levantando acá en la ciudad, pues en defensa de la educación y sobre todo por una educación pues que nos incluya a todos, ¿no?, una educación incluyente y para todos. Pues escuchemos a esta compañera que pues nos comparte su experiencia y su lucha. Buenas tardes, Mi nombre es Norma, soy maestra de primaria. Estoy aquí por invitación del maestro Pedro de la sección 10. Lo que todos los compañeros dicen no es algo nuevo. Exactamente, la población de México, tanto de las ciudades como de los pueblos, vamos a tener que volver a hermanarnos, a unirnos, porque viene una situación bastante compleja. Decía el compañero, es que la educación pública ya no funciona. Eso es lo que quiere y lo que se ha generado todo el gobierno desde hace casi 20 años. Exactamente, hacer que la educación pública no funcione. Porque él quiere la educación para sus intereses. Y próximamente vamos a estar viviendo también como educación, como maestros, la población en general, así como surge el desalojo del Chanti, también han sido eliminadas muchas escuelas aquí en la ciudad. Desde el 2011-2010 fueron cerrados muchos turnos vespertinos, pero la población de la ciudad le ha creído al gobierno que la escuela de jornada ampliada y de jornada completa es la más benéfica, porque los padres de familia necesitan un lugar donde dejar seguro a sus hijos, y eso ha creado el cierre de cientos de escuelas, y próximamente vendrá el cierre de muchas otras escuelas, porque exactamente donde tenemos pueblos originarios en la ciudad son los que han resistido al cierre, lo que es Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras, son quienes se han resistido al cierre de las escuelas. Pero ¿qué pasa? A los maestros desde hace casi 10 años se nos ha obligado por la fuerza, la imposición de los directores, actas administrativas, para que sigamos al pie de la letra un plan y programas que ellos han creado, porque no le han permitido a ningún maestro, a ningún estudioso, adherirse a crear los planes educativos. Los planes educativos se han creado desde el escritorio por gente poderosa, y la gente que nos hemos resistido, o los maestros que nos hemos resistido a seguir al pie de la letra esos programas que, como dice el compañero, ya no crea conciencia, ya no crea defensa, ni de la planta que está afuera de mi calle, ni del territorio, y que ha creado exactamente la educación, ese individualismo. Quien nos hemos resistido estamos cesados, quien se ha resistido está muerto, y quien se ha resistido está encarcelado. A ese nivel ha llegado el gobierno a tratar a los maestros. Y desafortunadamente en la ciudad y en muchas ciudades estamos viviendo esta situación del desinterés, de la desidia y del de yo soy primero, yo estoy después y al final estoy yo. Esa parte yo creo que poco a poco nos vamos a tener que hermanar, en esto termino, porque desafortunadamente hemos creado el odio entre profesiones y mucho más el odio entre los oficios, y él es el gobierno y es esta situación de imposición de programas que nos ha llegado a separarnos. En el nuevo programa 2018, que prácticamente lo van a lanzar así, oye, lo están lanzando, perdón, 2016, que lo han llevado a las escuelas, está la desaparición de la cultura. No va a haber situación artística ni educación física. No hay cabida para la música, no hay cabida para el arte, no hay cabida para el teatro, no hay cabida para nada de lo que son la cultura, ni la educación física, el ejercicio, la situación de armonía con la naturaleza, con nuestro cuerpo, no lo hay. Porque al gobierno no le interesa, tampoco le interesa una buena salud alimentaria. Ellos han quitado de nuestras escuelas por engaños o por esta situación que los maestros nos sumimos en creerle a toda la situación del gobierno, que se salgan las cooperativas de alimentos, la situación de la fruta, la situación de los amarantos. ¿Con qué? Con la imposición que ellos únicamente quieren una cooperativa donde les justifique con documentos de Hacienda que ellos pueden vender. ¿Quién va a justificar con Hacienda? Únicamente Bimbo, Coca-Cola, Sabritas, Barcel, y esos son lo que han enfermado a nuestros niños, y es lo que tenemos que difundir. Y yo agradezco al maestro Pedro por haberme invitado a esta reunión, al colectivo, porque necesitamos compartir lo que dice el compañero que crea, necesitamos difundirlo en las escuelas, necesitamos hacerlo nosotros, no podemos esperarnos a los medios porque los medios no van a difundir, y eso es lo que nos tiene sumido. La escuela pública sí funciona porque la escuela pública no nos las dio el gobierno. Cada ladrillo, cada piedra, cada parte de terreno que le pertenece a la escuela pública es del pueblo. Se ganó a base de sangre de la Revolución Mexicana, porque aunque sean las escuelas de la ciudad, no nos las dio el gobierno, no las dio un diputado, no nos las dio un senador. Fue gracias a esa organización de las colonias, y más en los pueblos, porque fue donación de la gente que exactamente como este predio falleció, y que hubo una autoridad consciente que la donó y dijo es patrimonio de la comunidad. Entonces necesitamos pues seguir organizándonos, seguir compartiendo, porque no va a haber otra solución, de verdad. Van a estar las escuelas públicas con el rótulo de escuela pública, pero ya no van a ser del pueblo. Quieren que la escuela pública, que estos, como este edificio, pertenezca a los poderosos, pertenezca a Televisa, pertenezca a Sabritas, pertenezca a empresarios de Mexicanos Primero. Por eso tanta hazaña con los maestros, pero no es con los maestros, y quiero dejarlo bien claro para esta comunidad y que así lo difundan. Quieren los edificios de nuestras escuelas públicas para hacerlas aparentar escuelas públicas, que pertenezca al rótulo, pero ¿quién va a ser el dueño de esos inmuebles? Va a ser el gobierno, y por eso va a empezar a cobrar la educación, y quien la va a pagar va a ser los papás. Por eso quieren, no quieren nuestras plazas, porque al fin y al cabo somos personas y somos maestros, pero no es el mal a nosotros. Este despojo de examen es para que lo callen la boca a los maestros y nadie hable, y tengan en charola de plata el inmueble de todas las escuelas de la ciudad, principalmente de las ciudades, porque es por lo que van, y para las escuelas de los pueblos va a ser bien fácil. Ya lo anunció Aurelio Nuño, que la escuela chiquita no funciona. Qué mal está, porque yo estudié en una escuela chiquita, y en esa escuela chiquita mi maestro se esforzó todos los días, y las escuelas multigrado de todo nuestro país están en riesgo de cerrarse por la imposición de este señor, porque quiere una escuela grandota donde él imponga únicamente una situación de imposición de que es mejor las cosas bonitas, bien cambiado, un buen uniforme, una escuela pintadita, aunque únicamente lo que les enseñen sea poner un tornillo o una situación para las futuras empresas. ¿Quién? Una escuela donde enseñen a nuestras futuras generaciones ser obreros. Obreros que se callen, que se agachen, que obedezcan y que no exijan ni un buen sueldo, ni aguinaldos, ni prestaciones, ni una situación de seguridad de salud digna, y que eso fue lo que nos dejó la revolución, y es lo que ya perdimos, pero nos toca a las nuevas generaciones volver a agruparnos y defenderlo, porque las jubilaciones, los seguros de salud, las instituciones que están ahorita, no nos las dio el gobierno, las dio la sangre y la lucha de nuestros antepasados, y tenemos que volver, si no a generar que funcionen igual, otras donde no se imponga la corrupción y no se imponga una sola persona, que tengamos que hacer cambio tal vez de las instituciones, donde tengamos que intervenir todos para que sea un bien común, y eso tiene que ser de todos, porque sí funcionaron las instituciones, pero fueron las mismas generaciones quienes dejamos por la desidia que una sola persona se impusiera, porque ahora nada más se rolan entre familias el poder de todos los pueblos del país y de todas las ciudades del país. Necesitamos quitar eso, necesitamos que se rolen y necesitamos quitarle al gobierno esa situación millonaria que gana, pero no van a ser ellos quienes se lo quiten. Tenemos que ser nosotros quienes se los arrebatemos, que exijamos que ellos ganen lo mismo que ganamos nosotros y que no tengan sueldos millonarios, para que esos sueldos millonarios regresen a nuestras comunidades a dar buenos servicios. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández. Vengo de San Pablo Tecalco, Tecámac, Estado de México. Y lo que nos tiene aquí más que nada es de que con los compañeros del Chante Olín han sido solidarios con nuestra lucha de resistencia en contra del despojo de nuestro territorio. Consideramos que hoy es una constante a lo largo y ancho de nuestra nación, ¿sí?, el despojo sobre el territorio de los pueblos originarios. Entonces, bueno, en Tecámac la problemática que tenemos es de que las constructoras están volcadas sobre la zona y pues vienen agandallando todo, o sea, áreas de reserva ecológica, destruyendo nuestros ecosistemas. Y por el otro lado se pretende destruir a los comités autónomos de agua potable, en el sentido de que hoy el agua se ha convertido en una mercancía más, ¿sí? Entonces, bueno, los organismos descentralizados, los ODAPAS, es la tarea que tienen, desaparecer a los comités autónomos, desaparecer el más mínimo brote de resistencia. Y en ese sentido nuestro comité es acosado constantemente por las autoridades. Y bueno, consideramos que es una necesidad que vayamos uniendo nuestras luchas, de que vayamos construyendo puentes de comunicación que nos permitan ir articulándola en una sola lucha, ¿sí?, que tienda a largo plazo a transformar la fisonomía de nuestra nación por una nación más equitativa, más igualitaria, donde de veras haya un desarrollo donde se respete la naturaleza, se respete nuestras distintas formas de ser, ¿sí? Y bueno, que no se potencie pues el poder del dinero. ¿Alguien más por ahí? Lo que yo iba a decir es lo que ya di. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta. Resistencia. Resistencia. Yo soy Pasiflora Valeriana, soy parte del espacio del Chanti Olin y participo en varios de los proyectos que están aquí, entre ellos el de medicina. Chanti, pues es un edificio que quedó desocupado después del temblor del 85 porque colapsaron las tuberías. Entonces mucha gente que habitaba aquí pues comenzó a irse porque en realidad ya no les era posible habitarlo. Entonces quedó deshabitado por un buen tiempo. Después un grupo de jóvenes que viene del proceso de la huelga de la UNAM del 99, pues ven en este predio abandonado una oportunidad para crear un espacio pues para la juventud, ¿no? Para crear, para poder empezar a hacer proyectos de manera autogestiva. Entonces, pues es así como se toma el espacio que estaba en completo abandono, en completo olvido, y pues se le da vida como un proyecto colectivo, como un semillero, ¿no? Como un espacio, un territorio que permite las condiciones para que un proyecto nazca o germine o crezca, ¿no? Hasta determinado punto, y muchas veces llega como a un punto de madurez y a partir de allí pues ya puede irse a otro lugar o puede plantearse nuevas posibilidades, ¿no? Entonces no todos los proyectos han estado los 13 años en el Chanti, pero sí creo que ha funcionado a manera de semillero. Pues el espacio fue desalojado hace 2 años y yo siento que a partir de ahí tuvo una fuerza extra después de que fue retomado. Llegaron más proyectos todavía y empezaron a tomar como una mayor difusión, una mayor fuerza. Siento que también como comunidad tuvimos esta capacidad de cuestionarnos más. Entonces, pues ya a estas alturas nos damos cuenta que el Chanti no funciona solamente como una casa de cultura o como una escuela, sino que a este momento lo reivindicamos como un territorio porque nos brinda las posibilidades de proveernos a nosotros mismos una vida, ¿no? Como todo lo que implica una vida humana. Desde la educación, la salud, la alimentación, la espiritualidad, el arte, la vivienda, la economía, ¿no? En realidad el Chantiolín como territorio ha cobijado a proyectos que se atrevan a dar una alternativa a las formas en cómo se produce actualmente. Para producir hablamos de un montón de cosas, ¿no? Tanto bienes como servicios, como todo aquello que nos permita solucionar nuestras necesidades como especie humana, ¿no? E incluso más allá, porque también nos hemos planteado como la relación que tenemos con lo que nosotros le llamamos entorno natural, ¿no? Que al final de cuentas, pues ya nos hemos asumido como parte de la naturaleza. No como un ser independiente de ella. Entonces así como vemos que no solamente es saciar nuestras necesidades como raza, sino que de lo que se trata es de aprender a vivir en el espacio en el que nos ha tocado vivir de una forma más armónica, ¿no? Que nos permita que esa forma armónica tengamos relaciones más justas en todos los aspectos, ¿no? Tanto con la naturaleza como entre nosotros, como relaciones quizás humanas, laborales, amorosas, espirituales, no sé, en todos los aspectos, ¿no? De familia, ¿no? También ha habido un cuestionamiento acerca de esta estructura social que es la familia, ¿no? Entonces yo creo que el Chanti es más que una casa de cultura porque abarca todos estos temas que tienen que ver, yo siento, más con una propuesta de comunidad o de colectividad humana. Quizás muy superficialmente, el conflicto del Chantiolín puede ser un conflicto por un terreno que está en una esquina de una colonia importante de una ciudad, ¿no? Pero yo creo que si lo vemos de profundidad, es la concepción de un estilo de vida que se ha creado, yo creo que de no más de unos 60, 70 años para acá, a un estilo de vida emergente. Y digo emergente porque es una emergencia que empiecen a salir nuevas propuestas o que la gente empiece a replantearse cómo es que quiere seguir viviendo, pues por una cuestión de simplemente de sobrevivencia y de existencia, ¿no? Entonces creo que este conflicto sitúa a dos visiones de la vida, una frente a la otra, desde la propiedad privada frente a la propiedad social, de cómo producimos, cómo consumimos, cómo nos amamos, cómo vemos la vida, cómo nos relacionamos, cómo nos curamos, cómo nos comunicamos, todo, ¿no? Y yo creo que es importante que se mantenga un espacio así por eso, porque necesita de un espacio físico para realizarse. Y no solamente en este lugar, ¿no? Sino que necesita de otros territorios que puedan brindar las condiciones para que algo así surja, para que algo así se desarrolle. Y creo que es necesario y es urgente, además de todo. La invitación es que vengan al Chanti. El Chanti no se ha ido, está amurallado, secuestrado, arraigado, pero estamos aquí afuera en una barricada cultural hasta el momento indefinida, pues ante todo planteando la exigencia de respeto a 13 años de trabajo autogestivo, de construcción autogestiva, y pues a todas las personas que se sientan en solidaridad con este proyecto o con algunas de los proyectos que lo engloban, pues a que vengan a la barricada. Está el programa abierto, ¿no?, a todas aquellas personas que quieran hablar de algo o que quieran compartir música, teatro, poesía, o algún taller de quizás algo que sepan hacer y que les gustaría compartir. Yo creo que es uno de los principios de la casa, ¿no?, el compartir siempre. Entonces eso es lo que seguimos haciendo desde la banqueta. Estamos en el Chorocampo 424, esquina con Río Elba. Aquí estamos día y noche. Cáiganle cuando quieran. Hay varias necesidades en el plantón, pues comidita, lonas, artículos para aseo, ¿no?, jabón, papel de baño, bolsas para basura, trastes, también nos hacen mucha falta, porque en realidad nos sacaron, pero no nos dejaron sacar nada de la casa. Entonces adentro de la casa están todos nuestros equipos de trabajo, están todos nuestros utensilios de la vida cotidiana, ropa, artículos personales, etcétera. Entonces todo eso ahorita nos sirve un montón, ¿no? Pero sobre todo creo que el que se haga manifiesta la solidaridad de las personas, tanto en presencia física en el Chanti como si están en la lejanía, pues quizás trabajando algún pronunciamiento con los colectivos en los que se desenvuelvan, o quizás sobre todo ayudándonos también en la difusión de la información, ¿no?, que sale, los pronunciamientos que vienen de la casa, los comunicados, la información que está también circulando el mal gobierno y la mala prensa, ¿no? Porque en realidad pues son su versión, y también tenemos que conocerla y también tenemos que evidenciarla y denunciarla, ¿no? Exigir este alto a la criminalización de los espacios autogestivos como es el Chanti Olin y muchos otros que hay en la ciudad. Entonces pues es la invitación, que vengan y que conozcan el espacio, que conozcan su trabajo. Está ahí la página de internet, que es un WordPress, y también está la página del Facebook como Chanti Olin, y pues que se unan al movimiento desde donde quiera que estén. Pues estamos en solidaridad también con ustedes, y pues nada, yo creo que la principal invitación es que nos conozcamos. La Brújula 77 nos conduce hoy a Berlín, la capital de las ocupas, la capital de los squats. Berlín es considerado un referente fundamental para la movida contracultural y particularmente en el movimiento ocupa, aun cuando hoy en día no existen ocupas como tal. La larga historia de ocupación y uso de predios abandonados para convertirlos en viviendas y centros culturales y sociales se inició en la década del 70, en la parte occidental de Berlín, especialmente en las zonas céntricas de Mitte y Kreuzberg. En estos años, Berlín estaba rezagada del impulso desarrollista de otras ciudades de la República Federal de Alemania. Los salarios de los berlineses eran mucho más bajos que los ciudadanos de otras ciudades, y asimismo existían altos niveles de desempleo. Esta situación contrastaba con los precios de las propiedades y de las rentas, cuyos altos precios correspondían con el mercado inmobiliario de Europa Occidental. En consecuencia, existía una crisis de vivienda, con miles de personas viviendo en las calles o en condiciones de hacinamiento, mientras más de 27.000 propiedades estaban vacías. En este contexto, numerosos grupos de jóvenes, muchos politizados por movimientos anarquistas socialistas, se tomaron estas propiedades y las acondicionaron para vivir dignamente, generando a su vez espacios culturales y sociales, que proporcionaron espacios de esparcimiento, educación y cultura que la ciudad no le daba a sus habitantes. Muchas de estas ocupas existen hasta hoy, y se convirtieron en epicentros de la rica y diversa cultura urbana que jalonaron el renacimiento de Berlín como capital cultural de Europa, y en cuyo seno se gestó la proliferación de movimientos punk y anarquistas, sino además también vieron nacer y fortalecer al techno y a la electrónica underground. Con la caída del muro de Berlín, la cantidad de predios susceptibles de ser ocupados aumentó y un movimiento squad que ya para entonces era maduro y fortalecido se expandió a barrios del lado oriental como Friedrichshain y Neukölln. Esto generó la proliferación de una gran cantidad de ocupas y de centros culturales independientes que tuvieron asimismo una fuerte respuesta por parte de la policía. A principios de los 90 Berlín vivió auténticas batallas urbanas y quedan en la memoria de la ciudad los disturbios Marienstraße y de otras calles alrededor de los barrios de Friedrichshain y Kreuzberg. Sin embargo, a medida que la década avanzaba, el cambio, la reunificación y la apertura democrática que esto significó dio pie para generar una serie de transformaciones que fortalecerían al movimiento contracultural, pero que a su vez permitieron encontrar soluciones intermedias. El gobierno de la ciudad de ese entonces adquirió muchos de estos inmuebles ocupados o negoció con sus dueños para que los ocupantes pudieran permanecer legalmente pagando una renta simbólica, pero con la posibilidad de mantener sus actividades revolucionarias y contraculturales. A partir de entonces, estos sitios serán conocidos como Housing Projects, expandiendo su existencia y fortaleciendo una red de espacios contraculturales que terminarían siendo un atractivo turístico de la ciudad. El hambre y la admisión de los especuladores inmobiliarios, sin embargo, no se detuvo. A finales de los 90 y en consonancia con un movimiento global en el cual los centros urbanos, que en muchos casos habían sido abandonados, empezaron a ser recuperados para generar una renovación urbana que volviera a traer el dinero a los centros de las ciudades. En Berlín en particular, este proceso de gentrificación se concentró en los barrios céntricos y gracias a la influencia política de estos poderosos grupos inmobiliarios, se ha vivido en los últimos años un retorno de las acciones represivas, del cierre y expulsión de los ocupantes de muchos de estos centros culturales para dar paso a proyectos inmobiliarios que han transformado el paisaje de una Berlín libre a una ciudad vanguardista y renovada que quería dejar atrás su pasado y su presente contracultural. Uno de los centros más influyentes de la escena contracultural, el R94 o el Riga-Strasse, fue desalojado violentamente por una operación casi militar, donde más de 500 policías antidisturbios, respaldados por perros e helicópteros, desalojaron a los habitantes y ocupantes de este centro cultural, quienes fueron a su vez respaldados por la red solidaria de los movimientos antifascistas y contraculturales. Esto dio como resultado una batalla campal que dejó un gran número de policías y manifestantes heridos y que justificó la acción y la represión, así como el encarcelamiento de muchas de las personas que estaban ocupando este lugar. La policía justificó esta acción como una acción preventiva frente a posibles ataques terroristas, pues argumentaron que un policía había sido atacado y que los atacantes se habían resguardado al interior de este centro cultural. Al ingresar al centro cultural, encontraron una gran cantidad de botellas, de extintores y de otros materiales que fueron identificados como armas potenciales, por lo que llamaron refuerzos y generaron esta acción de gran envergadura que daría como resultado el fin de este mítico centro cultural. Esta acción dio por terminado una larga batalla legal que los dueños anónimos quisieron recuperar la propiedad para hacer las mejoras que les permitiera generar proyectos de vivienda que fueran opciones para las clases medias y altas que cada vez llegan más al centro de Berlín. Como podemos ver, esta es una lucha que se libra en diferentes frentes y a pesar de esto, la escena contracultural de Berlín sigue fuerte y aún existen muchos centros culturales, como el Rathaus, que fue fundado en 1971 y lidera una red de centros culturales independientes y autogestionados que enriquecen la vida cultural de la capital. Das war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wär doch das Leben, gäb es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz. Damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit uns. Esta señora Valencia. No, no. Hasta. Señor Sergio Roma, Luciano Junio. Y estamos todos aquí. Pero yo no me voy a mojar, mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Fernando, José, Gustavo, Mario, Juan Pablo y el señor Flavio. Muchísimas gracias, amiguitos. Esto ha sido demasiado, demasiado de verdad. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.